Por supuesto, todas las personas que están aquí invitadas hoy, personas que han manifestado su interés por compartir este tiempo con nosotros en Radio Guadaíra, en la Puerta Dimensional, pues cuando quieran se pueden acercar ahí al micrófono y efectuar a Ger Daniken la pregunta que deseen. Vamos a hacerle primeramente una primera pregunta, y es que parece ser que hay evidencia suficiente hoy como para afirmar que existe o que han existido otras culturas o civilizaciones incluso mucho más evolucionadas. Sin embargo, por su experiencia, y creo que es un tema que se quedó un poquitín en el aire la última noche que estuvimos con usted, ¿existió, señor Daniken, alguna vez alguna cultura bajo nuestros suelos? Herr von Däniken, haben Sie verstanden die Frage? Das Ende habe ich nicht verstanden. Nee. Was war die letzte Minute? Ob Sie meinen, dass irgendwie eine Kultur unter die Erde, also beziehungsweise in den Epizentrum von unseren Planeten existiert hat? Ja, im Innern der Erde in, oder was? In Innern der Erde, ja. Nein, das ist völlig unmöglich. Wir wissen sehr genau, wie das Innere der Erde aussieht. Wir haben ja genug Bohrungen gemacht. Da ist es sehr heiß drin. O sea, el señor von Däniken piensa de que dentro de la Tierra no ha podido existir ni existe ninguna civilización, puesto que todo el mundo sabe que en el centro, en el epicentro de la Tierra está, o sea, es imposible, puesto que está al rojo vivo. Y, Herr Däniken, en el Polo Norte se ha hablado incluso de civilizaciones de bloques ciclópeos que están bajo los hielos. ¿Esto es cierto? Ja, dass in Nordpol, dass irgendwie ein Kontinent und ein Eisberg oder sowas ähnliches geben kann. Das ist schon möglich. Ich meine, es wird viel darüber geredet, dass es vor vielen, vielen Jahrtausenden vielleicht einmal eine Verschiebung des Pols gegeben hat. Und dass vielleicht da, wo heute Eis ist, einst ein blühender Kontinent gewesen ist. O sea, cabe la posibilidad de que en el Polo Norte, pues antes de que hubiera un corrimiento de tierra, que sí, que podía existir un continente, o que quizás hoy en día, pues exista un continente debajo de los hielos. Y, Herr Däniken, esos túneles que usted descubrió por allá, por la zona del Ecuador, ¿qué finalidad podrían haber tenido? Ya, usted habla demasiado bajo para él. Ah, sí. Die Frage war, dass Subterranien oder die unterirdische Gänge, die Sie mal gefunden haben, ja. Was meinen Sie, was für ein Fundament oder warum sind Sie überhaupt gestellt worden oder begraben worden oder hergestellt worden? Nun, wir wissen es nicht. Es gibt in Südamerika ganz bestimmt kilometerlange unterirdische Gänge und Hallen. Ich habe selbst solche gesehen in Ecuador, aber auch in Peru. Ich werde nachher weiter sagen, übersetzen Sie das mal. Ja. O sea, él ha visto subterráneos tanto en Ecuador como en Perú, pero naturalmente no se sabe el porqué de la existencia de estos subterráneos. Jeder Tourist, der heute nach Peru geht, besucht die Stadt Cusco. Todo turista que visita Perú visita también la ciudad de Cusco. Und in der Umgebung von Cusco kann einem der Fremdenführer verschiedene Eingänge in ein unterirdisches Labyrinth zeigen. Y en la inmediación de Cuzco, cualquier guía turística puede llevar al turista en diferentes bocas de subterráneos, los cuales conducen a un laberinto. Einer dieser Eingänge liegt sogar im Zentrum der Stadt Cuzco, direkt unter der Kirche Santo Domingo. Una de esas bocas de entrada está precisamente en el mismo centro de la capital de Cuzco, debajo de la catedral, ha dicho usted, de la iglesia, ¿no? Und auch als die spanischen Conquistadores vor einigen Jahrhunderten nach Südamerika gekommen sind, waren diese unterirdischen Gänge, man nennt sie Chincanas, waren damals noch teilweise bekannt. Y cuando llegaron los conquistadores al Perú, encontraron estas bocas, estas entradas de subterráneos que se le llaman quincanas. Ja, auch heute noch, oberhalb der Stadt Cusco, ist die berühmte Festung, die Inka-Festung, Sacsayhuaman. Wie bitte, Sacsayhuaman? Sacsayhuaman heißt die Inka-Festung, ja. Die Festung von den Inkas. Uh-huh. Y hoy en día sigue habiendo en lo alto de la ciudad de Cusco, un templo, ¿no? O algo similar. Sí, un templo que, ¿cómo se llama? Perdón. No, el nombre es Sacsayhuaman. Sí, que se le llama Sacsayhuaman. Sí. Este templo es mucho conocido. O sea, este templo es muy conocido. Sí. Und auch dort oben, oberhalb der Festung des Tempels Sacsayhuaman, gibt es auch einen Eingang in die unterirdische Labyrinthe. Y también en el templo este, en lo alto del templo este, también hay una boca que conduce a los subterráneos estos. Leider macht die offizielle Archäologie überhaupt nichts zur Entdeckung dieser unterirdischen Gänge. Por desgracia, los arqueólogos no hacen nada por conseguir y identificarse con estos subterráneos, o sea, quiere decir, con investigar en estos subterráneos. Deshalb weiß man auch nicht, wer einst diese unterirdischen Tunnels geschaffen hat. Y es por lo cual no se sabe quién construyó estos subterráneos. Aber man kann sofort erkennen, schon an den Eingängen, wenn man auch nur 10 oder 15 Meter hineingeht, dass eine sehr große, ich möchte fast sagen, sehr moderne Technologie zur Anwendung gekommen ist. Pero cuando se visita estos subterráneos, en cuanto que uno ha entrado unos 10 o 15 metros dentro, se observa que ha habido, o sea, estos subterráneos han sido construidos por una tecnología bastante avanzada. Nun gibt es Mythologien, die behaupten, die damalige Technologie sei von außen, also von außerirdischen Wesen gekommen. Hay naturalmente, como ya dijimos anteriormente, hay una mitología en la cual se dice que estos subterráneos o estas fueron hechos por se puede decir extraterrestres, se podría decir, ¿no? Herr von Däniken. Ya. Señor Däniken, usted diría que la organización de ese sistema de laberintos obedece a algún razonamiento lógico, a alguna lógica común. Sí, voy a repetir la pregunta. Perdón, Herr von Däniken. Nada. Había un pequeño despiste. Señor Däniken, usted aseguraría que estos laberintos tienen alguna finalidad, alguna organización lógica, como por ejemplo una simple conducción de aguas. Meinen Sie, Herr von Däniken, dass diese Labyrinth oder diese unterirdische Gänge irgendwie gebraucht worden sind, zum Beispiel als Wasserkanalisation oder sowas ähnliches? Sagen, hunderte von Kilometern seien unterirdisch miteinander verbunden. No se sabe, o sea, lo que sí se sabe es que tuvieron que ser necesarios para cualquier cosa. ¿Para qué? No se sabe. Lo que sí se sabe es que son muchos cientos de kilómetros los que tienen estos subterráneos. So gibt es zum Beispiel in Kolumbien einen archäologischen Ort mit dem Namen San Agustín. Hay en Colombia hay un pueblo que se llama San Agustín. Sí, un pueblo, es un pueblo arqueológico. Es un pueblo arqueológico. Ja. Und auch in San Agustín gibt es unterirdische Tunnels und unterirdische Räume. Y en San Agustín también existe subterráneos y en los subterráneos unas salas en medio de las galerías. Jetzt gibt es Gerüchte, die sagen, die unterirdischen Anlagen von San Agustín in Kolumbien seien verbunden mit den unterirdischen Anlagen von Cusco in Peru. Hay, naturalmente, ahora hay unos, la gente se piensa que las los subterráneos de Colombia, o mejor dicho, de San Agustín, tienen comunicación con los de Cuzco. Lo que naturalmente no se sabe si es verdad. Aber auch in Europa gibt es unterirdische Städte, die jedermann sehr leicht besuchen kann. Perdón, en Europa. Ajá. En Europa, meinen Sie, es gibt auch Gänge? Ja, gibt es auch unterirdische Städte, die jedermann besuchen kann. Ja, also, aber wo meinen Sie? Ich werde gleich erzählen. Ja. Der Herr von Däniken meinen, dass auch in Europa, que en Europa también existen unos subterráneos en los cuales todo el mundo puede visitar. Le he preguntado a continuación que dónde. Sí, also, in der Türkei. En Turquía. In der Türkei, in Anatolia. En Anatolia, en Turquía. Sí, da gibt es einen Ort, der heißt Derinkuyu. Wie bitte? Derinkuyu. Derinkuyu. Derinkuyu. Ja. Da gibt es einen Ort, der heißt Derinkuyu, und der andere Ort heißt Kaimakli. Kaimakli. Kaimakli, ja. En Turquía hay un pueblo que se llama Derinkuyu y Kaimakli, ¿sí?, en el cual se puede visitar y se encuentran estos subterráneos también. Ja, ich bin dort gewesen, ich habe viele Bilder gemacht. Die unterirdischen Städte haben 13 Stockwerke unter der Erde. Yo he estado personalmente allí y estos subterráneos tienen inclusive 13 diferentes galerías, una debajo de otra. Y estas dos ciudades, Derinkuyu y Kaimakli, están las dos comunicadas por medio de estos laberintos. Y todo el turista que pueda visitar estas dos ciudades pueden también, por supuesto, visitar los subterráneos estos. Todo esto no es ningún misterio y no obstante no lo sabe todo el mundo. Sí, es un misterio, pero no es un secreto. Es un misterio, pero lo que no es un secreto, puesto que todo el mundo puede saberlo, pero casi nadie lo sabe. Sí, und wir wissen nicht, wer diese unterirdischen Städte gebaut hat und warum. Y nos queda todavía la incógnita, ¿quién construyó estos laberintos subterráneos y para qué los construyó? Und auch in der Türkei gibt es genau wie in Südamerika große unterirdische Säle, ganze Räume. Y tanto en Turquía como en Sudamérica hay, aparte de estos subterráneos, dentro de los subterráneos hay unas salas grandísimas. Und da gibt es riesige Türen, also unterirdische Türen aus Granit. Y dentro de los subterráneos, para entrar en las salas estas, se encuentran unas puertas grandísimas de granito. Ja, man konnte einzelne Sektoren der unterirdischen Stadt konnte man mit solchen Türen abschließen. Y dentro de estos laberintos hay sectores en los cuales se pueden cerrar por medio de las puertas estas e independizar. So also gesamthaft kann ich nur bestätigen, es gibt auf unserer Erde auf verschiedenen Kontinenten unterirdische Räume und Gänge und Hallen. Das kann ich bestätigen. Y lo que yo sí confirmo es que en todo el globo, en todos los continentes, existen esta clase de laberintos subterráneos en los cuales todo el mundo puede visitar. Bien, para cualquier pregunta que queráis hacer a nuestro invitado Erik von Däniken, podéis marcar el número telefónico 70 48 11, y por supuesto cualquier persona invitada que esté aquí en el estudio, pues cuando quiera también puede hacer su correspondiente pregunta. Yo hay una cosa, Gerd Däniken, que pese a mis estudios de historia del arte, aún no he podido aclararlo o esclarecerlo del todo. Le voy a preguntar a usted, ya que usted conoce a muchas antiguas civilizaciones. La pregunta concreta se podría formular así: ¿qué pasó, a su juicio, Gerd Däniken, entre la Edad de Oro griega, por ejemplo, en donde hubo un enorme florecimiento a nivel cultural y a nivel de adelanto de las matemáticas, de la física? ¿Y qué es lo que ocurrió entre la cultura griega y la etapa medieval aquí en Europa. ¿Por qué hubo de esa gran claridad a esa enorme oscuridad? Die Frage ist, was meinen Sie, warum den großen Unterschied zwischen die goldene griechische Zeiten über Mathematik, Physik und so weiter und unseren Mittelalter? Die Frage ist über die goldene griechische Zeiten und den mittelalterliche Zeit. Mittelalter, ja, im 15. Jahrhundert in Europa. Ja, ich meine, es hat im Altertum überall, zum Beispiel in Ägypten, aber auch in Griechenland, hat es viele Genies gegeben, Mathematiker, Geometer und so weiter. En la edad de oro griega hubo naturalmente mucha gente intelectual, matemática, geométrica, física, etcétera, etcétera. Und die haben fantastische Leistungen erbracht, wie zum Beispiel ein Grieche Demeter oder ein Archimedes und so weiter. Mm-hmm. Naturalmente como Archimedes y otros muchos de la edad griega de oro, ¿no? Und später ist sehr oft das Wissen der alten Kulturen wieder verloren gegangen. Y naturalmente, como otras muchas ocasiones ha ocurrido, toda la ciencia esta pues se perdió. ¿El por qué? Ja, aber ich sehe nun keinen Zusammenhang, warum die alten Griechen mit dem Mittelalter verbinden will. El Herr von Däniken fragt Ihnen, le pregunta a usted, el señor von Däniken le pregunta a usted, el por qué, ¿qué quiere usted conseguir al comparar la edad oro griega con la edad nuestra medieval? Sí, es que, Herr Däniken, yo no comprendo muy bien, nunca lo he entendido, cómo en unos momentos la humanidad llegó a alcanzar tanta plenitud en cuanto a ciencia y en cuanto a política y nivel social. Y luego, de repente, pasamos por la edad tan oscura de la Edad Media. Die Frage ist, kann nicht verstehen, wie kann man so hochtechnisch sein und die Leute so begabt sein, zum Beispiel in die griechische Zeiten, und danach so richtig wie die Krebse nach hinten laufen. Ja, das ist richtig. Das ist eine ganz erstaunliche Tatsache, die man in der ganzen Welt feststellen kann. Ich werde es gleich erklären. O sea, es una cosa que es muy natural y yo de inmediato podré aclarar. Zum Beispiel, in Frankreich, in der Bretagne, gibt es riesige Dolmen und Menhire. Por ejemplo, en Francia, en la Bretaña, hay unos grandísimos dolmen und Menhire. Y menhiren. Und dasselbe haben wir ja auch Menhire, in Großbritannien, sí. Und in Schottland. Y lo mismo encontramos en Inglaterra y en Escocia. Nun, offenbar haben die Vorfahren vor vielen Jahrtausenden mit gigantischen Steinen gearbeitet und später haben die Menschen nicht mehr gewusst, wie man das macht. De esto se deduce que en la antigüedad había nuestros antepasados podían trabajar unas piedras grandísimas, las cuales luego después, unos cuantos de siglos después, nuestros antepasados no se podían imaginar el cómo pudieron mover aquellas piedras, aquellas moles. Es scheint so zu sein, dass ganz früher, vor vielen Jahrtausenden, eine Technologie und ein Wissen vorhanden war, das später wieder verloren gegangen ist. O sea, se deduce con esto que en la antigüedad, por muchos miles de años, pues había una tecnología tan avanzada que la cual luego después se vino atrás, pero no se sabe el por qué. Por Jahrtausenden haben die Menschen mit riesigen, wirklich mächtigen Quadern aus Granit und Diorit gearbeitet und später nur noch mit ganz kleinen Steinen. O sea que por muchos años, o sea, nuestros antepasados podían trabajar con unas piedras grandísimas de granito y luego después, posteriormente, solo con piedras pequeñas. Hier stellt sich die Frage nach der Technologie und wir können die Frage im Moment nicht beantworten. Aquí está la pregunta, la incógnita, sobre la técnica que utilizaban, la cual hoy por hoy no podemos responder a ella. Aber natürlich gibt es überall Mythologien und Legenden, die behaupten, die Götter hätten vor Jahrtausenden mit ihren Werkzeugen diese grandiosen Steine bewegt. Naturalmente hay mitologías en las cuales se dice que los dioses eran los que, con unos aparatos especiales, eran los que movían, podían mover estas piedras. Nun müssen wir uns fragen, wer waren die Götter? Naturalmente está la pregunta, ¿quién eran los dioses? Und ich bin der Meinung, diese Götter der Mythologie und der uralten Religionen sind außerirdische gewesen. Y yo soy de la opinión de que estos dioses, la mitología esta de estos dioses, eran naturalmente extraterrestres. Ich habe zum Beispiel auf 4000 Metern Höhe in Bolivien wunderbare Bilder gemacht von völlig unverständlichen Ruinen. Wie war das nochmal? Ich habe in 4000 Metern Höhe in Bolivien fantastische Fotografien gemacht von einem Ruinenfeld, das kein Mensch verstehen kann. Yo personalmente he hecho en 4.000 metros de altitud en Bolivia unas fotografías, las cuales nadie se puede imaginar, de unas ruinas en las cuales nadie se puede imaginar qué puede haber sido eso. Da gibt es unzählige vorfabrizierte Bauelemente, also vorfabrizierte Blöcke. Ajá. Allí hay unos bloques como prefabricados grandísimos. Vorfabrizierten Blöcke beweisen, dass jemand zuerst geplant und geschrieben haben muss. Y en estos bloques se demuestra que alguien ha tenido que trabajarlos y escribirlos. Jetzt aber behauptet die Archäologie, die vor-inkaischen Stämme, also die Stämme vor den Inkas, hätten keine Schrift gekannt. Naturalmente, y ahora hay gente en la cual opina que los antepasados de los Incas no tenían ninguna escritura. Wenn sie aber keine Schrift gehabt haben, haben sie auch keine Blöcke planen und berechnen können, und das mussten sie können, sonst haben sie nicht vorfabrizieren können. Y tendrían que saber escribir, puesto que si no sabían, no podrían tampoco planear ni hacer matemáticas y hacer esos trabajos, ¿no?, que tendría que tener una exactitud enorme. Und auch hier wieder behauptet die Legende der Inka, diese Ruinen seien die Überreste der göttlichen Residenzen. Y aquí está la mitología de que estas ruinas eran los restos o las ruinas de los dioses, ¿no? Ja, ja. Jeder Mann, der das gesehen hat, und ich habe einige Bilder in meinen Büchern gezeigt, zum Beispiel in meinem Buch Viaje nach Kiribati. Jeder Mann, der das gesehen hat, weiß, dass es unmöglich ist, dass die Inka das gemacht haben. Y todo el mundo que lo ha visto opina lo mismo, o sea, que es imposible que los Incas hayan construido esto. Ah, realmente, realmente interesante. ¿Qué pasó, Gerdani, con esa biblioteca? Esa biblioteca, yo creo, un tanto fantástica, un tanto mitificada, que fue la biblioteca de Alejandría. ¿Realmente, Gerdaniken, ahí se llegó a construir el primer robot? Was meinen Sie über die Bibliothek in Alejandría? Meinen Sie, dass tatsächlich dort der erste Robot entstanden ist oder fabriziert worden ist? Nun, die Bibliothek von Alexandrien ist zweimal in der Vergangenheit zerstört worden. La biblioteca de Alejandría es dos veces se ha destruido. Dasselbe gilt für die Bibliothek von Jerusalem, für die Bibliothek von Pergamon und für andere Bibliotheken. Lo mismo ocurre con la biblioteca de Pérgamo y la biblioteca de Jerusalén. Und ich bin überzeugt, dass in diesen alten Bibliotheken unschätzbare Schriften, Handschriften und Informationen zu finden gewesen sind. Y yo soy de la opinión que en estas bibliotecas se destruyeron unas escrituras que se puede decir de un incalculable valor. Aber eben, heute sind sie nicht mehr da, die sind verbrannt, also kann man nichts mehr Bestimmtes darüber aussagen. Pero hoy, por hoy, no existen, puesto que se han quemado, están destruidas, y por lo cual no podemos deducir nada. Deshalb kann ich auch die Frage nach dem Roboter nicht beantworten. Es por lo cual no puedo contestar la pregunta sobre el robot. Ajá. De acuerdo, pues ahora las pequeñas interferencias que están escuchando ustedes no son tales interferencias. Es nuestra gran amiga Gemma que está aquí echándonos una mano, lo cual se agradece. Vamos a ver si Gerdaniken, ahora estamos intentando, yo lo siento por Gemma, estamos intentando entablar comunicación con Charles Berlitz. Vamos a ver si ya el señor Berlitz está ahí. Y bueno, recordaros que el número telefónico donde podéis hacer cualquier pregunta es el 70 48 11, 70 48 11. Y vamos a ver, recordad eso sí, que la radio la hacemos entre todos, así que participad. Os recuerdo que estamos desde Suiza en directo en Radio Guadaira. Vamos a ver, parece que ya tenemos comunicación con Charlie. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Hablo conmigo? Buenas noches. No, Mr. Berlitz, ¿qué tal? Bien, pero no oigo muy bien. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, yo, Eric Fodero, te escucho. Todavía no. Gerdaniken, disculpe. Excúsenos un pequeño momento para normalizar nuestra comunicación telefónica con el señor Berlitz. Ok, claro. Señor Berlitz, ¿ahora mejor? Sí, ahora. Dime una cosa. ¿Cómo vienen las preguntas? ¿De diferentes personas o por medio de usted? Pues, mire, por medio de mí. Y alguna otra pregunta que me han pasado por aquí de una especie... Pero, los otros participantes, ¿sí? ¿No me van a hacer las preguntas directamente? Ah, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Tiene usted algún inconveniente? No, magnífico. Perfecto. Bueno, pues yo tengo mucho gusto ahora, Gerdaniken y Mr. Berlitz, en que ustedes se saluden, ya que son amigos. Hola, señor von Däniken. Sí, ¿cómo está usted? Herr von Däniken, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es sehr gut. Ganz gut. Danke. Aber ich höre nicht, was Herr Berlitz sagt. ¿Qué tal el programa? Herr von Däniken, Herr Berlitz fragt Ihnen, wie geht es Ihnen und wie geht es ihm mit dem Programm? Mir geht es ausgezeichnet und ich hoffe, dass auch Herr Berlitz gesund ist und dass es ihm gut geht. El señor von Däniken le va muy bien, está muy bien, se lo agradece por la pregunta. Y en el programa, pues hasta ahora va marchando estupendamente. Y el señor von Däniken acaba de editar un libro en el cual aquí en Europa es un bestseller. Y el libro se titula Nosotros todos hijos de los dioses. El señor Berlitz, el señor von Däniken acaba de leer el libro el Arca de Noé, ¿no? ¿Sí? Y lo ha hablado con diferentes editoras y empresas allí aquí en Europa. Ich habe sehr positive Besprechungen über Herr Berlitz neues Buch. Denle mis gracias, por favor. Sí, Wie bitte, was haben Sie gemeint, Herr von Däniken? Es ist soeben vor einigen Tagen ist ein Buch in Deutschland erschienen von Herrn Berlitz. Ja. Und dieses Buch trägt den Titel Die Suche nach der Arche Noah. Ja, die Suche. Und verschiedene Zeitungen haben mich gefragt, ob ich dieses Buch von Herrn Berlitz besprechen werde für die Zeitungen. Wissen Sie, so eine Buchkritik machen werde. Ja. Und ich habe das gemacht für verschiedene Zeitungen, sehr positive Buchkritiken über Herr Berlitz neues Buch. Señor Berlitz, el señor von Däniken me acaba de decir que su libro en la búsqueda del Arca de Noé acaba de salir en Europa y diferentes críticos de diferentes periódicos le han preguntado a él si él quería entrevistarse con ellos y hacer sobre una crítica referente al libro este de usted. ¿Cómo no? Yo quiero aprovechar la circunstancia en este hueco para decir a los oyentes que nos estén escuchando ahora que El libro del señor Charles Berlitz se llama El Arca de Noé y que se ha publicado, creo que es en Plaza y Jané. Son dos libros fantásticos, tanto el del señor Daniken como el de Charles Berlitz, que yo os recomiendo, por supuesto, desde aquí. Y ahora, señores, tenemos la primera pregunta de una persona invitada. Cuando quieras, Amparo. Señor Henniger, buenas noches. Buenas noches. Le agradecería mucho que si pudiera darme alguna información sobre un reportaje que salió el año pasado en Televisión Española. Tuve la ocasión de ver una cosa que me llamó mucho la atención. Resulta que habían descubierto en unas excavaciones, parece ser que por el Perú, de una calavera tallada en un cristal de roca, para lo cual se supone que dado la antigüedad que esto tenía, había que haber utilizado unas técnicas muy sofisticadas de tallado con diamante o con cosas más sofisticadas todavía que esto. ¿Usted sabría decirme algo sobre los orígenes de esta calavera o la técnica que se utilizó? Tanto en Central América como en Sudamérica hay no solamente uno, sino hay varias calaveras de estas de cristal talladas. Aber der berühmteste Kristallschädel wurde gefunden in der Maya-Stadt Lubandum. Lubandum. Lubandum. Pero el más importante o el más famoso o la más famosa calavera de cristal hallada es en el pueblo de los Maya, en Lubandum. Y esa calavera, hoy por hoy, es todavía una incógnita, puesto que no se sabe cómo se pudo tallar, cómo se pudo fabricar esa calavera. Ich habe diesen Kristallschädel in meinem zweiten Film, El Mensaje de los Dioses, habe ich ihn gezeigt. Yo esta calavera la he enseñado en mi segunda película, El Mensaje de los Dioses. Sí, Mr. Berlitz, ¿me escucha? No escucho nada. Ah. Es decir, a veces ¿sí? Puedo comprender, pero es muy difícil captar la voz. Quisiera hacerle ahora una pregunta tanto a usted como al señor Daniken. Señor Berlitz y señor... Sí, yo oí ¿sí? la pregunta sobre la calavera de Lubantún. ¿Tiene usted algo que decir ante eso, señor Berlitz? Sí, bastante. He estado en comunicación con la persona que heredó la calavera que está en una caja fuerte de San Francisco. Y parece que a veces, viendo dentro de los ojos de la calavera, se repiten escenas. Hay una teoría que están viendo cosas como una televisión de la antigüedad o algo así. No sé si es seguro, pero es lo que se cuenta. Y hay muchos que han examinado la calavera y dicen que para poder formarla sin la técnica moderna, sería un trabajo casi de 700 años de artesanería. Eso implica que los de la antigüedad tenían medios más o menos comparables con los que tenemos ahora para hacer dichos artefactos. Ah, realmente interesante. Otra vez no oigo la conversación. Sí, no, es que no ha habido ninguna. Es que, señor Berlitz, estaba yo aquí hojeando un libro y realmente me he quedado un poco sorprendido porque tengo aquí delante la fotografía del globo terráqueo hecha por un satélite desde su parte superior. Esto es, se ve todo lo que es el Polo Norte y aparece un gran agujero negro, como si la Tierra estuviera hueca. ¿Realmente puede ser el Polo Norte una entrada a algún continente perdido, señor Berlitz y señor Daniken? Herr Berlitz, haben Sie verstanden die Frage? Nein, ich habe nicht. Entschuldigung, Herr von Däniken. Entschuldigung, haben Sie die Frage verstanden? Nein. Also hier haben wir ein Bild, in dem gesagt wird von einem Satellit-Bild, in dem im Nordpol ein großes Loch ist, 2500 Kilometer Durchschnitt. Und die Frage ist, ob Sie meinen, dass irgendwie die Erde eine Eingang zum Erdeninneren ist. Nein, das haben wir ja schon am Anfang beantwortet. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch die Geschichte nicht von diesem Loch am Nordpol. Die Frage ist für mich oder für Herr von Däniken? Die Frage, la pregunta era para, tanto para usted, señor Berlitz, como para Herr von Däniken. El señor von Däniken nos la ha contestado y nos la contestó ya anteriormente la pregunta esta. ¿Usted qué opina referente entonces, a esto? Yo no creo. Yo puedo comparar esa teoría con las teorías que han existido desde hace miles de años en el Oriente, de los mundos, ¿sí? Mundos dentro de otros mundos, como un mundo viene dentro de la tierra nuestra, que eso ha pasado en el Tíbet con Shambhala y con Argati debajo de Mongolia. Creo que puede ser, ¿sí?, que hay ciertas cavernas en diferentes partes del mundo, tan grandes como quizá como ciudades, y donde siempre han creído en el Oriente que hay personas que viven adentro, y a veces se han visto grupos de personas que no se han podido identificar que provenían de esas cavernas. Sí. Sin embargo, creo que es poco posible la entrada al mundo subterráneo desde el Polo Norte por una variedad de cosas. Es verdad que se han tomado fotografías de algo que parece una entrada del Polo Norte. Sí. Sin embargo, creo que eso puede deberse a... que puede haber en otras partes del mundo, según la leyenda. Sí, Mr. Berlitz, ¿me escucha? ¿Mr. Berlitz? No, no oigo. Sí, Herr Däniken, ¿está usted ahí? Sí, estoy ahí. No, sí. Perdón. Sí, Mr. No oigo ahora solamente oigo una voz, pero sin saber lo que dice. Sí, a nosotros también. ¿Me oye a mí? Ahora sí, pero antes se nos ha ido totalmente la comunicación. ¿Usted me escucha ahora bien? ¿Mr. Berlitz? No, yo creo que hay intervención aquí de extraterrestres o algo. señor Berlitz, que Herr Däniken pues está adelante. No han querido que se hiciera mención de ese hueco en el Polo Norte. Yo creo que sí. Yo quisiera plantearlo ahora, uniendo con lo que usted ha dicho, Mr. Berlitz, y no sé si señor Däniken conocer al hecho, es la experiencia que tuvo el almirante Beirel en el año 56, que creo que entró en el Polo Norte, y entró realmente este hombre, este almirante, en otro continente. Herr von Däniken, ¿ya? Die Frage ist, Almirante Beirel, als in den Nordpol irgendwie unter der Erde gegangen ist, ob irgendwie in einen anderen Kontinent gegangen ist? Nein, ich habe Ihnen ja schon vorher gesagt, ich glaube diese ganze Geschichte nicht. Diese Geschichte stimmt nicht. Es gibt kein Loch im Nordpol. Der señor von Däniken piensa que este agujero en el Polo Norte no existe y que esto es toda una historia infundada. Señor Berlitz, ¿qué es lo que tiene usted que contar del señor Beirel, del almirante Beirel? ¿Sí, Mr. Berlitz? ¿Mr. Berlitz? Sí, creo que la comunicación falla. No oigo. Sí, ahora. No oigo nada, solamente la voz. Ah, la voz. Dice el señor... Un pequeño ruido, es lo único que oigo. Ahora tampoco me escucha usted. No, ¿quiere llamarme otra vez? Sí, Vamos a intentarlo. Yo cuelgo y vamos a probar otra vez, ¿eh? Sí. Ok, de acuerdo. Vamos a ver si restableciendo la comunicación con el señor Berlitz podemos aclarar lo del ambiente de baile. ¿Gerdaniken? ¿Sí? Sí, yo es que, verá usted, tengo aquí la fotografía delante y fue sacada a... Bueno, no lo pone, pero es del Polo Norte y se describe un diámetro de unos 2.500 kilómetros de diámetro. Sí, Herr von Däniken, das ist die Frage, kommt wieder. Das Loch, die man spielt, wir haben vor uns, und das Bild zeigt, wie gesagt, ein Loch, ein großes Riesenkrater in den Nordpol mit einem Durchmesser von 2.500 Kilometern. Aber das ist doch völlig unmöglich. Wir haben doch Satellitenbilder vom Nordpol und vom Südpol. Und wir wissen, dass Nordpol und Südpol vollkommen mit Eis bedeckt sind. Eso es. ¿Kann man da ein Loch von 2500 Kilometer haben? El señor von Däniken dice, y tiene toda la razón, o sea que tenemos no solamente una, tenemos muchísimas fotos, tanto del el Polo Norte como del Polo Sur, y en los cuales están todos completamente macizos de hielo, luego por tanto no existe ni puede existir ahí un cráter, un agujero. Ajá. De acuerdo, creo que ya tenemos comunicación con el señor Berlitz. ¿Señor Berlitz, me escucha? Sí, quisiera decir algo. Sí, por supuesto. Hay otro incidente reportado en el Polo Sur, que han habido muchos incidentes así, misteriosos, del Polo Norte y del Polo Sur. ¿Sí? Y creo que puede haber una explicación, pero una explicación un poco inaudita. Y la explicación es la siguiente, basada en la experiencia del almirante Byrd, que sobrevoló el Polo Sur y durante... meses en los años 30 o un poco antes, cuando se hacían las primeras investigaciones. Y una cosa muy curiosa pasó, que él, durante un vuelo, había visto claramente de su avión animales, praderas, lagos en el polo sur. No en el mismo polo, pero muy cerca del polo sur. Yeah. Entonces no había explicación, como que él veía una escena desde su avión y tratando de fotografiarlo y todo, que no salió, que no tenía nada que ver con la nieve, ni el hielo, ni el mal tiempo, como si estuviera una parte especial del polo, lo que no era posible, pero después como que él insistió en que había visto, y su piloto también, podía haber otra explicación, que sería la siguiente. Por fuerza de magnetismo, quizá como el mundo entero es debe ser un magneto grande, ¿ya? Puede ser, sería la posibilidad quizá, ¿ya? De... a representar o ver escenas que han pasado en otra época. Entonces él, viendo raros animales en la Antártida, posiblemente ¿sí? Estaba o estuviera viendo cosas que habían pasado antes. Y eso sería, no fantasmas exactamente, ¿sí? Sino reproducciones de escenas. Por quizá algo como una televisión inconcebible, ¿sí? Pero posiblemente que un reflejo de algo en el pasado. Entonces, si él, penetrando en el centro del magnetismo del mundo, había pasado de un campo magnético a otro y ha visto cosas que habían pasado como no siglos, sino muchísimos siglos antes. Sí. Entonces, ¿sí? Como es de suponer, ese reporte fue mal recibido por la Marina en los Estados Unidos, pero una cosa muy interesante, porque él lo había repetido por radio cuando lo estaba viendo. ¿Cómo ahí que lo está? Es uno de los misterios más grandes de la Antártida. Herr von Denningen, was haben Sie gemeint? Haben Sie nicht? Weil ich höre schon 5 Minuten nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch da seid. Ja, wir haben eine Frage gestellt zum Herr Berlitz und wir haben die Antwort von Herrn Berlitz gehört. Aha, sehr gut, okay. Und ist die Sendung jetzt fertig? Es ist Mitternacht. Nein, die Sendung ist noch nicht fertig. Se pregunta que si, sí. La emisión se ha terminado. Ah, bueno, ahora, Gerdaniken, ¿podemos abusar 5 minutos más de su valioso tiempo? Ok. Ah, ok. Hay una pregunta por aquí, Gerdaniken, que no quiero que se vaya usted sin que me la pueda responder. ¿Es cierto, señor Daniken, que la forma piramidal geométrica posee propiedades curativas? Herr von Denningen, meinen Sie, dass die Pyramidenform, die geometrische Pyramidenform, irgendwie eine Art von Gesundheit hat? Tja, das ist schwer zu beantworten. Mein Gott, es hat auf der ganzen Welt Pyramiden gegeben, der verschiedensten Arten, und Pyramiden waren immer etwas Rätselhaftes und sind es heute noch. En todo el mundo existen muchas pirámides y las pirámides siempre han sido unos bloques, unos edificios en los cuales siempre han estado cargados llenos de misterio, pero otra cosa no se puede saber. Gerade in neuester Zeit hat man in Ägypten in der Cheops-Pyramide wieder neue unterirdische Gänge entdeckt. Actualmente en la pirámide de Egipto en Cheops, la pirámide Cheops, se han encontrado de nuevo nuevos subterráneos, los cuales no se conocían antes. Jahrelang haben die Archäologen geglaubt, es gibt keine Geheimnisse mehr mit der Pyramide von Cheops, und jetzt gibt es schon wieder neue Rätsel. Los arqueólogos hacía ya muchísimos años que decían no hay nada nuevo más en la pirámide de Cheops, sin embargo, no obstante, se han encontrado hace poco nuevas galerías subterráneas. Dasselbe gilt auch für Pyramiden in Zentralamerika. Wir wissen bis heute nicht, warum so viele Pyramiden gebaut worden sind. Lo mismo no nos pasa con las pirámides de Central y Sudamérica, que el por qué se construyeron tantísimas pirámides allá. Achtung, nicht Südamerika, sondern Zentralamerika. Zentralamerika, entschuldigung. Zentralamerika. Ursprünglich glaubte man, die Pyramiden seien Gräber, aber dann hat man nie Gräber gefunden unter den Pyramiden. Al principio se creía que las pirámides eran, se puede decir, como sepulturas, pero luego después no hemos encontrado sepulturas dentro. Dann hat man geglaubt, die Pyramiden seien Observatorien, um nachts Sterne zu beobachten. Aber wenn es Observatorien waren, braucht man nicht so viele Pyramiden an einem einzigen Ort. También luego después posteriormente se dijo que serían observatorios para ver las estrellas, pero naturalmente si fueran sido observatorios, el porqué de tantos observatorios juntos. Alleine in der Maya-Stadt Tikal gibt es über 80 Pyramiden. Solo en la provincia de Maya, en Tikal, hay 8 pirámides. So, wir wissen bis heute nicht, warum Pyramiden gebaut worden sind. Hasta hoy no sabemos el por qué tantas pirámides. Die Pyramide ist etwas Rätselhaftes und wir müssen noch Jahre arbeiten, um hinter die Geheimnisse der Pyramide zu kommen. Nosotros no sabemos todavía el por qué de las pirámides, tantos años de trabajo para construir estas pirámides y el por qué de ello. Sí, y una última pregunta para Herr Daniken en unos cuantos segundos. Herr Daniken, ¿las piedras de Ica son un fraude o son o es un hecho cierto? Was hat denn die Steine von Ica? Sí, Steine von Ica, ob dies irgendwie auf ein Fraude ist oder Aha. irgendwas. Es gibt in Ica echte Steine und es gibt falsche Steine. Existen auténticas piedras Ica y naturalmente hay otras falsificadas. Ich habe selbst in Ica 2 Fälscher beobachtet und fotografiert, wie sie Steine gefälscht haben. Yo personalmente he visto 2 falsificadores de piedras en Ica y lo he fotografiado y cómo estaban falsificando las piedras. Diese gefälschten Steine werden den Touristen verkauft, denn die Indios sind sehr arm und brauchen Geld. Estas piedras falsificadas se venden a los turistas, puesto que los indios son muy pobres y necesitan naturalmente subsistir. Es gibt aber auch echte Steine von Ica, denn Professor Cabrera und ich, wir haben verschiedene Steine in verschiedenen geologischen Laboratorien untersuchen lassen. Naturalmente hay piedras auténticas de Ica, y porque el señor, el profesor Cabrera y yo personalmente hemos cogido piedras y las hemos mandado a laboratorios para que las analizaran. Sí, ¿Ferdán Egan está ahí? ¿Aló, ya? ¿Ferdán Egan, ya? ¿Mr. Burley, está ahí usted? Sí, ¿aló? Sí, ¿señor Burley? No, creo que hemos perdido contacto con el señor Berlitz. Bueno, Gerdaniken, no queremos abusar más de su tiempo y le vamos a despedir porque ya son las 2:05 y suponemos que usted estará cansado, ¿no? Ok, gracias. Pues muchas gracias. Vielen Dank, Herr von Däniken von Alles. Ja, danke schön. Und bis zum nächsten Mal. A la próxima vez. Gracias. Ok, a ustedes, Gerdaniken. A ustedes, jefe. Buenas noches. Bueno, pues vamos a ver si podemos entablar contacto con el señor Berlitz, puesto que aquí hay una persona invitada que le quería formular una última pregunta. Vamos a ver si ello es posible, y si no, daremos aquí por concluida una nueva emisión de La Puerta Dimensional, La Puerta del Misterio. Vamos a ver si ello es posible. Ya nos pasamos 6 minutos de la hora y nuestro controlador nos está haciendo la llamada. Vamos a ver si ello es posible. Parece ser que las líneas están algo saturadas. Y bueno, para el próximo día, pues ya sabéis, el padre Salvador Freixedo estará aquí en nosotros desde Madrid. Y bueno, sí, parece ser que sí, que tenemos comunicación. Vamos a ver, Mr. Burley. Sí, Mr. Burley. Sí, habla Mauri. Sí, creo que se cortó la comunicación. No, sí, parece que la comunicación no se efectúa esta noche. Sí, creo que sus amigos, los estatales. Y ahora tampoco sí. Oigo. Oigo su voz desde lejos. De lejos. Pero no claro. ¿Y ahora? ¿Me escucha ahora, Mr. Burley? Sí. Sí, que yo decía ahora que creo que sus amigos, los extraterrestres, no. tienen que estar por aquí. Sí, Mr. ¿Cómo Burley? Dice? Sí, que creo que sus amigos, los extraterrestres, tienen que estar hoy por aquí. señor Burley, no queremos abusar ya más de su tiempo. Ya hemos despedido al señor Erich von Däniken, pero una de nuestras invitadas aquí quiere hacerle una última pregunta. La paso con ella. Oh, un momento. Señor Berlí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Vamos a ver, yo soy, entre otras cosas, una estudiosa de la ufología. He seguido su obra y me interesaría mucho saber su opinión sobre esos supuestos aeropuertos, por llamarle de alguna manera, dentro del mar, de esas naves que salen y que se introducen bajo agua y luego no se sabe a dónde van a parar. ¿Qué me podría decir de esto? Yo siempre... a mí se me ha ocurrido que eso sería una entrada en el Triángulo de las Bermudas, porque más salidas y bajadas se han visto allí, no solamente hablando de las desapariciones de barcos y aviones, nuestros, sino de otros aparatos que se sumergen debajo del mar o que salen del mar o que siguen, que se han visto desde otros aviones caminando por debajo del mar de día y hasta fotografiarlos, pero a una velocidad que no tiene ningún submarino. De manera que dentro del Triángulo de Bermudas, que es la parte del mar que yo más conozco, se han visto en otras partes del mundo también, pero la gran mayoría se han visto si vienen de otro planeta o quién sabe de dónde vienen. No se sabe con exactitud extraterrestres, pero sí, efectivamente, son ovnis. Es decir, no identificados. Y eso puede venir de otro planeta, de otro sistema, de otra estrella, no sé, o quizá del mundo, o quizá bien adentro del mundo. Pero allí están, y casi todo el mundo que viaja por las las aguas del Triángulo de Bermuda, ha tenido la ocasión de verlas. Señor Berli, si ya no tiene usted nada más que decir, vamos a dar por finalizada nuestra emisión. ¿Tiene usted algo que decir en base a lo que se ha dicho y a lo que usted ha podido oír? No sé si me han oído, porque sí. Cuando yo estaba hablando de la Antártida, sí. No sé si captaron eso en España. Sí. Se captó sin ningún problema. Sí, perfectamente. Eso fue un incidente muy comentado aquí en los Estados Unidos, porque el almirante Byrd, sí, era una persona muy conocida experta en sus cosas, en la aviación naval. Sí. Y entonces él no solamente insistió en lo que había visto, sino lo reportó durante una difusión por radio. Ajá. Sí, tenemos aquí, señor Berli, una última pregunta que yo creo que es muy interesante. Vamos a ver, señor Berli. Señor Mauri. Sí, dígame. No oigo. Sí. Vamos a ver, señor Berli, ¿me oye? Muy bien. Vamos a ver. Sería tan amable de decirme, con respecto en la parapsicología, usted sabe que se estudia lo que es el mundo astral y lo que son los viajes dentro del astral. Entonces, con respecto a esto que ha comentado de la Antártida, ¿podría ser algo que se hubiera captado dentro del mundo astral por algún viaje espontáneo hecho al astral por alguno de estos señores que lo vio desde el avión? ¿Usted qué opina? Bueno, su sugerencia es muy buena. Muchas cosas son posibles, pero lo único que sabemos es que el almirante Byrd dijo eso, que lo había visto. En cuanto a mi propio caso, yo me limito mucho a reportar las cosas que puedo averiguar o que yo personalmente he visto, ¿no? Como las exploraciones de ruinas prehistóricas y cosas así. Sin embargo, creo que ¿sí? Estoy conforme con usted en que hay muchas cosas que no tienen más explicación quizá que el lado o más o menos el camino astral, aunque yo no me siento muy capacitado en eso. Sin embargo, tenemos que admitir que por el tiempo que hemos estudiado eso, más o menos la ciencia como tal está empezando, como el estudio de otras ciencias que están muy familiares para nosotros ahora, se han desarrollado. Pero eso es una ciencia o una capacidad o un poder que ahora se está desarrollando, y pues por eso admiro mucho a personas como usted que lo sostienen. Ajá. Sí, yo quiero decir, antes de despedirme del señor Berli, dos cosas que dice mucho en favor de estos dos hombres. Eddie von Däniken ha venido, tenía una charla a 24 kilómetros de...